hermano que está ahí, y ahora tiene que estar diciendo aquí, amputado, para que no se atreve a dar esta hora más baja. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.